Señores y señores, bienvenidos a este episodio 171 de Nivel Escondido. Este creador es Match 188 y otra vez soy el host de este podcast. Y esto es porque el ninja ocre Alex está medio chavadito de la voz. Alex, ¿qué es la que hay? Déjame coger aire para poder hablar. Bueno, pues nada, físicamente estoy esmolido. O sea, esto es que si me pasan por un grinder no va a salir nada más que huesos y polvillo. Estoy bien fastidiado de la garganta. Estuve, pues como todos saben, estuve trabajando el fin de semana en el Comic Con, ¿verdad? En el bus de Extra de Puerto Rico. Y estoy desbaratado. Físicamente estoy desbaratado. Como pueden ver, estoy sin voz prácticamente. Esta mañana estaba peor. Me olvidé un poquito la voz, pero que de momento tengo como unos episodios como que me voy en blackout y se me va el tono. Así que desde ahora, ¿verdad? Pido disculpas. Si en un momento dado estoy hablando y se me va la voz. Por eso, esa es la razón por la cual Mash está de host, para yo no tener que forzar tanto la garganta. Ay, padre. Ya. Yeah. Pero eso es parte de. Pues mijo, sarna con gusto no pica, así que pues. Digamos, vamos a empezar rápidamente entonces. Pero antes, ¿sabes a cuál película pertenece la siguiente escena? Victims are pronounced here, killers here. Beyond that, the date of the crime, all we have to run on are the images that they produce. Ahora sí, vamos para las noticias, Alex. Pues hermano, tempranito y rapidito vamos a hacer esta noticia, gente. Bueno, nuestra primera noticia es que Warner Bros. Interactive confirmó que Batman Return to Arkham para PS4, Xbox One, va a estar saliendo al mercado el 26 de julio de este año. El mismo estará costando $49.99. El bundle incluirá Arkham Asylum y Batman Arkham City Remaster, pero obviamente para consolas de generación actual. Los juegos serán remasterizados en Unreal Engine 4, y de acuerdo al comunicado de prensa del estudio, las versiones remaster le darán la oportunidad a los jugadores de jugar los primeros dos Batmans de la serie de Arkham, incluyendo las ediciones Game of the Year Editions y acceso al contenido adicional, o sea, al DLC. El estudio indica que Batman Return to Arkham también incluirá mejoras a la gráfica, modelos actualizados y ambientes, y los jugadores notarán mejoría en la iluminación del juego, efectos y sombras. Que si usted nunca tuvo la oportunidad de experimentar esos primeros dos títulos de esta serie, ahora es el momento. Así que no está mal, más o menos $25 cada uno de los juegos. Estos juegos se consiguen más baratos para PlayStation 3, obviamente. ¿Sabes? Pero si usted lo que quiere es, ¿verdad?, jugarlo en consola actual y poderlo streamear desde su PlayStation 4 o Xbox One, pues aquí tiene la oportunidad de hacerlo. Yeah. Yo por mi parte no me apunto ahí, así que. Yo tampoco. Ya yo pasé esos dos juegos y no me visualizo virando para atrás, jugándolos de nuevo. Por más lindo que se vea la gráfica, no me veo regresando para atrás. Yeah. Bueno, tenemos por aquí que en estos días Sony anunció la fecha de salida del juego de Gran Turismo Sport para PlayStation 4. Este estará saliendo el 15 de noviembre para Estados Unidos y Europa. El mismo contará con una edición especial de $70, el cual incluirá más de $130 en contenido, incluyendo $1,000,000 en in-game credits, 8 carros, decals, PS4 avatars y un helmet para el juego, además de un steel case. Además, Sony había anunciado que el juego iba a tener un beta, pero luego dijeron que esto no iba a suceder porque iban a tener que hacer demasiadas cosas para el beta y que se iban entonces a concentrar en terminar el juego como tal y no hacer un beta, porque era como si iba a hacer un juego aparte. ¿Verdad? Wow. Oh, pues está, que, está todo el mundo en el Racing Simulator Community activado. Sí, así que ya pues al fin tenemos, ¿verdad?, lo que es la competencia directa, lo que es Forza al Gran Turismo. Que ahora que tú dices eso, nosotros hemos tenido esto en varias discusiones y o sea, la cuestión es, por lo menos yo no visualizo que Gran Turismo sea como que un rival, una competencia directa a lo que es Forza. O sea, porque no sé, son como que cositas diferentes entre ambos. Yo le digo de la forma de que género de carrera, género de auto. PlayStation 4 tiene Gran Turismo, que Xbox tiene Forza, básicamente. Exacto. O sea, los dos son, ¿verdad?, tienen sus similitudes, pero también tienen sus cosas que son diferentes. Forza es más arcade-y. Mientras que Gran Turismo es super simulación, que no mucha gente lo encuentra como que fun jugar Gran Turismo por el hecho de que es demasiada simulación que mientras el Gran Turismo es más fun de jugar, Forza es más fun de jugar. Exacto. Exacto. A mí, yo por lo menos, son muy pocas las veces que he jugado Forza, y las poquitas veces que yo he jugado, unas veces en tu casa, durante Puerto Rico Comic Con, que lo tenemos allí en el boot. O sea, y Forza es un tremendo juego, o sea, Forza es buenísimo. O sea, por lo menos a mí me gusta la mecánica del juego, se siente bien. Gran Turismo son buenísimos también, pero yo siempre encuentro tanta dificultad en Gran Turismo, en como que, no sé, mantener el carro estable, las customizaciones, hacerle mucho twitching aquí, mucho twitching allá. Claro, esto tiene su gente que le encanta esto. Por lo menos a mí, no es que sea un hater de la franquicia, una de las mejores franquicias de simulación, pero tiene su gente, y yo, o sea, en este título también me veo como que dándole un gran next a Gran Turismo Sport. Yo lo voy a comprar. ¿Qué a ti te gusta? Eso es lo tuyo. Sí, yo lo voy a comprar. Nice. Bueno, pues continuamos por aquí. Gente, cuando se anuncian nuevos skins para un juego, ¿verdad? Eso puede ser bien excitante para un fan. Y así mismo están los fans de League of Legends, cuando uno de sus personajes, que se llama Mundo, se estará vistiendo de Macho Man Randy Savage. Al igual que Garnard y Bolívar, también tendrán ropa nueva inspirada en el mundo de la lucha libre. El personaje tiene hasta el famoso elbow drop al estilo Macho Man. También tendrán armas inspiradas en lucha libre como silla, bate, cinturón de campeonato y campana. Así que ya, lucha libre ahí en League of Legends para que le metan skin a ese personaje. Eso está bien weird, pero aparentemente la comunidad como que lo ha cogido, tú sabes, lo ha cogido bien, o sea, le ha agradado la idea, y esto abre la posibilidad de que a lo mejor vean muchos skins por ahí de personajes de lucha libre, ¿verdad? Metidos en el juego. So it's kind of weird, but it's good. O sea, es raro y bien a la vez, que por lo menos tengan, ¿verdad?, diferente diversidad en los skins en un juego como este, tan popular como el League of Legends. En verdad que sí, está un poco raro. Sí. Eso, pero está cool. Está cool. Yeah. Bueno, tengo por aquí que Warner Bros. Está trabajando, ¿verdad?, en una película con una variedad de mujeres del universo de DC, entre ellas Harley Quinn de Suicide Squad. Esto de acuerdo al Hollywood Reporter. Margot Robbie, quien es Harley Quinn, ella pues estará tomando su rol en esta película, y dice que la película también podría mostrar a heroínas como Batgirl y el grupo de Birds of Prey. Aunque DC Warner Bros. No han confirmado qué personajes van a traer de la película, ha habido mucho interés en incluir figuras del mundo de Batman, como los villanos como Poison Ivy. DC ha estado trabajando en producir más contenidos para su audiencia femenina, incluyendo una nueva línea de cómics llamado DC Superhero Girl. Ya, suena interesante. Suena cool, por lo menos por lo que he escuchado, la muchacha ha embraced el personaje de Harley Quinn al punto de que como que quiere seguir protagonizándolo, o sea, le ha gustado el hype train de Harley Quinn. So vamos a ver esta propuesta, suena interesante, porque casi siempre todo lo que vemos, pues, digo, no es menospreciando a personajes femeninos en el mundo de los superhéroes, ¿verdad? Como que no se merece tener su película, pero si ellos hacen esto, pues será como un palito, porque aunque la gente no lo crea, hay muchas personas que le gustan mucho los personajes de superhéroes o de villanos féminas. O sea, que sería interesante ver un buen cast ahí de chicas protagonizando estos personajes icónicos, y más si son los del mundo de Batman, como Poison Ivy, Catwoman. El mundo necesita una Catwoman y es urgente. El mal sabor que nos dejó Halle Berry, hay que eliminarlo con alguien. So esperamos que casteen una decent Catwoman. No estoy tirándole a la que hizo en la última película de Dark Knight, de Dark Knight Rises, que estuvo regular, pero no es lo que, obviamente, no era el tipo comic book style Catwoman que la gente está esperando que salga en el cine. So veremos a ver qué pasa. Yo creo que la ventana está abierta para que hagan un buen trabajo, y con el hype que trae Suicide Squad, yo creo que es el momento para ver si por fin DC, aunque sea, se acerca, bueno, no te diría que se acerque tanto, pero que por lo menos despeguen ya del piso en cuestión de películas del universo de DC en el cine, mano. Sí. Porque están malitos en esa línea, pero hay años para mejorar todavía, Corillo, hay más años para mejorar. Bueno, pues continuamos por aquí. Gente, este año E3 estará realizando un evento abierto al público en general llamado E3 Live 2016. Es la primera en la historia del evento que se hace esto. De acuerdo a la información sacada del site de E3, el evento será de 3 días, comenzando el 14 de junio hasta el 16. E3 Live no se llevará a cabo en Los Ángeles Convention Center, donde se hace el evento per se, sino será en LA Downtown. El evento comienza desde las 5 de la tarde. Tendrán demos, música en vivo, competencias de baile, apariciones especiales y mucho más. Así que si usted está, ¿verdad?, en esa área de Los Ángeles para esa fecha de E3 y no, obviamente no es prensa y no puede entrar al evento E3 como tal, pues mira, aquí tiene un entreme, ¿verdad?, un picadillo aquí para que por lo menos diga que disfrutó de una experiencia de E3 estando por allá por Los Ángeles. So, está cool, está cool. Esto es como, yo le llamaré esto como un pequeño tailgate party, como para empezar a calentar la cuestión para E3, tú sabes, para pa darte una probadita y tú como que no puedo entrar a la E3, pero te conformas con eso. Pues digo, eso es interesante. Sí, mano, ahora viene Comic Con, coge idea y hace un pre Comic Con Fest antes del Comic Con como tal. Yeah. Bueno, y tenemos que por aquí, para que para la gente que se interesa de cómo funcionan los videojuegos, hay un usuario en YouTube que se llama Hanen Keok 2012, se le deletrea P-A-N-N-E-N K-E-O-K 2012, el cual está utilizando el juego de Super Mario 64 para enseñar cómo trabajan los videojuegos en lo que es su programación. Tiene videos de cómo usan random generated numbers para buscar, ¿verdad?, la posición de los Goombas y eso, y cómo se van a mover. Tiene otros que es en programación, él está programando cómo llegar a las estrellas. So, básicamente él está utilizando Super Mario 64 para enseñar el mundo de la programación en videojuegos. Esto está bien interesante, vi por encimita un video, así que aquellas personas, ¿verdad?, que se interesen en cómo funciona esto y le interesa la programación también, puede pasar por el canal, ¿verdad?, de YouTube de él y ver varios de los videos que tiene. Nice, está interesante eso, mano. ¿Verdad que sí? Está cool. Está super cool. Bueno, con esto terminamos las noticias, señores. Esto va a ser mediodía, así que vamos rápidamente a pasar al dato geek de la semana. El Dato Geek de la semana. 28 de mayo de 1993 estrena en cines la infame película Super Mario Bros. Protagonizada por Bob Hoskins en el papel de Mario y John Leguizamo como Luigi. Oh my god. Pan, pan, pan. Oh my god. Tan, tan, tan. Oh, mi madre. Nosotros, yo creo que los muchachos de Galaxia Retro hablaron de esta película. Nosotros en un momento dado le hemos mencionado esta película. A pesar de que es infame, a pesar de que es un asco, ese es el problema, que al ser tan asqueante y tan desastrosa, dejó una huella en nuestro recuerdo cuando estábamos creciendo, que es una, o sea, es una huella imborrable. O sea, hablando vocalmente, donde Super Mario Bros. La película dio, jamás y nunca volvió a nacer pelo. O sea, estamos chavados. Esto es un... O sea, esta película se impregnó en nuestro ADN y la única forma de podernos remover esto es que nos escriban un código genético nuevo a cada uno que sufrimos esta osadía de película. O sea, la película viene con un hype de la fiebre de Mario, se anuncia la famosa película de Super Mario, todo el mundo bien pompeado, y cuando fuimos, porque digo fuimos, yo fui al cine, salimos extremadamente decepcionados con lo que vimos. O sea, un cambio del cielo a la tierra, los personajes no machaban, la historia no machaba para nada. O sea, esto fue un desastre de película. Yo he dicho ya en repetidas ocasiones lo mala que es, lo de verdad no apela a nada. O sea, yo por lo menos, mis recuerdos de Super Mario Bros. Son horripilantes, son pesadillas una tras la otra. Así que pues obviamente no voy a hablar más nada de la película Super Mario Bros. Así que muchas gracias por nada. Bye. Yo no me acuerdo mucho de esta película. Mejor para ti. Yo, puede ser que la haya visto. Sí la vi, pero no me acuerdo nada de verdad de ella. Sí. La línea más memorable. I mean, you're the Mario Bros. And I mean that your name is Mario and you're Luigi Mario, so your name is Mario. Esa es la única línea memorable que me acuerdo de la película ahora mismo. De ahí fuera, más nada. Así que let's move on. Yo no sé nada de la película. No, espera, mano, mantén tu mente clear, libre de toda maldad, no vires para atrás. Bueno, vamos a pasar con las publicaciones de esta semana. Esta semana sale lo que mucha gente la está esperando. Ay, padre. Sale Overwatch. No puedo gritar. Sale para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Este es el que no sepan que es Overwatch, mal, pero este es como si fuera un Team Fortress más o menos, donde hay, ¿verdad?, hay dos equipos donde hay diferentes clases para escoger. Muchas. Es como si fuera, exacto, como si fuera un first person, era un first person shooter, este, pero donde, bueno, cada personaje tiene sus propias habilidades, ¿verdad?, y sus propias armas. Uh-huh. Es básicamente un Team Fortress, pero más over the top. Tipo cartoony, gráficas cartoony, como si usted estuviera jugando un first person shooter de Pixar. Exacto. O sea, se ve interesante. Yo creo que lo voy a comprar. Yo lo estoy pensando, pero yo me estoy inclinando a si lo compro, porque también tengo pendiente de Battleborn. Si lo compro, yo me estoy inclinando para PC. No sé. No para consola. Porque es que, o sea, me iría con PC porque la mayoría del corillo lo va a tener en PC. O sea, en consola casi la gente, los que yo conozco, lo va a tener. O sea, que si lo compro, jugaría contigo y con más nadie, ¿sabes? Y la idea es jugar un corillo chévere. Eso, vamos a ver, sí, qué pasa. Yo lo puedo comprar también en PC. Claro, usted puede. Papi, ¿qué pasa? No, mira, lo que pasa, o sea, suena tonto. Estaba escuchando, pues obviamente, que el juego, por lo menos Overwatch, que obviamente esto nadie lo... Bueno, tiene que ser bien gifted para notar esto, pero aparentemente en el juego sí hace la diferencia. Overwatch en PC está corriendo a 60 frames por segundo. En consola va a correr a 30 frames por segundo. Vuelvo y repito, usted tiene que ser demasiado gifted para notar la diferencia, pero sí en blogs que he leído y en posts que he leído por ahí, aparentemente en este tipo de juego hace la diferencia en cuanto al aiming, ¿verdad? Para apuntar, porque un juego rápido, o sea, esto es un shooter bastante rápido, y aparentemente esos frames hacen la diferencia. Por esto yo lo considero más bien para los expertos en first person shooters, gente que viven de esto, gente que son unos duros, que esperan ganar campeonatos con esto. Usted cómprelo donde usted se sienta más feliz, donde usted esté el corillo. O sea, no se deje llevarle que, oh, pero tiene 60, tiene 30. Mire, usted compre donde usted dé la gana. Yo simplemente le estoy compartiendo lo que he leído y lo que he escuchado por ahí por diferentes blogs y streams y todas esas cosas. Pero al final usted es el que decide. Y el otro juego que sale esta semana es Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants in Manhattan. Sale para PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 360 y Xbox One. Uy. Yes. Ese se ve gufiado. Me gustó lo que vi de ese juego y para el corrido lo quieren comprar. El problema que yo le veo a este juego es... ¿Ese es el que hizo los de Bayonetta? Creo que sí, de Platinum, eso mismo. La gráfica de self-shaded se ve gufiado porque es prácticamente un viaje memory lane de los Turtles. O sea, tú vas a enfrentarte a todos los enemigos de la historia de Ninja Turtles. Es un 4-player co-op, beat 'em up. O sea, está chévere. El problema que yo le veo a este juego es, si tú te juntas con un corillo que le van a dar bien duro, yo creo que este juego lo van a acabar en menos nada. Y no le veo replay value, al menos que tú lo quieras terminar con cada uno de los personajes. O sea, hay que ver si el juego ofrece más de eso, de lo que nos están mostrando por ahora. Y eso es lo que venimos hablando. O sea, el juego, por lo poquito que hemos visto, no ofrece replay value. O sea, esto le van a dar a la gente bien duro porque se van a volver en la acción. Ah, Ninja Turtles, el viaje, ¡guau! Y lo van a acabar en menos después. Ok, ahora acabo con Ninja Turtles. O sea, como que, o sea, no es un Borderlands, no es algo así que tú puedes seguir jugando, que hay misiones y cosas. Vamos a ver, pero me interesa porque el jueguito, me gusta el arte que tiene el juego y se ve fun. Se ve súper divertido. Nice. ¿Sí? Esto es para los fanáticos de Turtles, no deben dejar pasar esta oportunidad. Hace tiempo que no salía nada de Ninja Turtles, so aprovechen. Si lo tiran en oferta. Bueno, vamos a pasar para el Movie Book Office y comenzando en la quinta posición. Y estuvo en la segunda la semana pasada, de Jungle Book. Esta semana recaudó 11 millones para un recaudo total de 327.5 millones. Lleva 6 semanas. En la cuarta posición y comenzando esta semana, The Nice Guys, con 11.3 millones. En la tercera posición y comenzando también esta semana, Neighbors 2, Sorority Rising, con 21.8 millones. En la segunda posición y la semana pasada en la primera, Captain America, Civil War, con 33.1 millones. Un recaudo total de 347.4 millones. Lleva 3 semanas en cartelera. Y en la primera posición y campeona de esta semana, The Angry Birds Movie. Oh my God. Recaudó 39 millones. ¿Quién lo diría? Bueno, es que también, ya sabes, como que ya estamos entrando en verano, las escuelas no están tan bien, so. Y es Angry Birds lo que va a llamar. Sí, mano, pero yo eso estábamos hablando en el Comic Con, porque están repartiendo promoción de esa película. Y como estamos diciendo, fíjate, esta película, en mi opinión, llegó bien tarde, sí, el ciclo del hype de Angry Birds. De que llegó tarde, llegó tardísimo. Wow, o sea, pero como tú dices, los chamaquitos están de campamento, están en su casa, ya de seguro ya quemaron Captain America Civil War, o sea, ya fueron como 3 veces a verla con los papás. Ay, papi, ni más nada para el cine, pues Angry Birds, pues vamos a ver Angry Birds, qué remedio, ni más nada. Tú sabes, es como tú dices, o sea, hay que entretenerlos en algo. Y ahora mismo, o sea, no he visto qué es lo que se va a decir por ahí, pero en cuanto a, pues, en verano como tal, lo que falta así para los geeks es Suicide Squad, o sea, ni más nada. Hasta, bueno, así que nada, ni modo. Qué bien, que por lo menos le fue bien esta primera semana. Yeah. Bueno, y estrenan esta semana Pop Stars Never Stop, Never Stopping, Me Before You y Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadow. Esa, por lo menos de lo que he escuchado, por lo menos la segunda promete más que la primera, por el hecho de que, pues, ahora ya en esta hay una referencia ya más al universo de Ninja Turtles. O sea, vimos ahí que aparentemente, pues, vino un crane, va a estar el tanque este con el ojo arriba, que se olvida el nombre de esa nave de los malos, sale ahí también. O sea, ya por lo menos están empezando como que a meter, sale Bebop y Rocksteady. O sea, y la gente como que veja ahora, now we're talking. A mí como quiera aún no me sigue gustando como se ven esas tortugas de esa película. Yo sí que, pero por lo menos están arreglando, están mejorando. Ah, sale Casey Jones. ¿Sabes? Y sale Green Arrow también. Se ha protagonizado por Stephen Amell. Se metió ahí Stephen Amell, cacheteó, pero cool. Bueno, esto ha terminado el Movie Spot Office, así que vamos a seguir por ahí. Gente, ¿supieron cuál película pertenecía a la escena? La escena pertenecía a Minority Report. Uf. Excellent movie. Mano, a mí me encanta esa película. Yo sé que hay gente que la trolea, pero a mí me encanta, mano. Yo cuando la vi, esa escena de cuando él está manipulando las imágenes así, con los guantes, mano, eso fue, para aquel tiempo eso fue mind-blowing, mano. Y el concepto de la película como tal, súper, que de hecho se abrió paso hasta para serie, basada más o menos en esa temática de evitar crímenes antes que pasaran, en qué sé yo qué. Sí, que está cool. Tremenda película esa, fue muy buena. Muy buena. Sí. Yo a mí me gustó mucho también. Sí, man. Good movie. Bueno, y con esto la vamos a pasar para el tema de la semana. Y como saben, la semana pasada pues estuvo celebrando el Puerto Rico Comic Con 2016. Vamos a hablar sobre eso esta semana. Yo por mi parte no pude ir, tenía unos compromisos y eso, pero aquí el señor Alex Nation estuvo presente los 3 días trabajando para el Comic Con. Pero antes vamos a darle una breve historia de Puerto Rico Comic Con. Y este comenzó en el 2002 como el Caribbean Sci-Fi Odyssey, creación del señor Ricardo Carrión. La primera edición tuvo como invitado especial a Billy Dee Williams, que es Lando en la serie de Star Wars. El evento se celebró en la YMCA de San Juan. En el 2003, el Caribbean Sci-Fi Odyssey se realizó en la Arena Pier 10 de San Juan y tuvo como invitado principal a Jeremy Bullock, que protagonizó Boba Fett. Para el 2003, el Caribbean Sci-Fi Odyssey tomó lugar en el Tropimar Beach Club en Isla Verde, San Juan. En esa ocasión, el invitado principal lo fue Peter Mayhew, en Chewbacca. Para 2007, el evento se movió para el Centro de Convenciones, en donde continúa hasta la actualidad. A la vez, cambió de nombre a Pop Culture Expo. Los invitados principales de ese año lo fue Daniel Logan, quien hace de Boba Fett en y Clone Cadets en Star Wars The Clone Wars, y Ray Park, el que hace de Darth Maul. Para el 2009, el término Comic Con se añadió al nombre del evento, llamándose en esa ocasión Puerto Rico Comic Con and Pop Culture Expo. Y a partir de 2010, el evento cambió su nombre a solo Puerto Rico Comic Con. Como estaba mencionando, Ale, ¿verdad?, tuvo la oportunidad de estar estos 3 días, ¿verdad?, en el Puerto Rico Comic Con. Esa es una de las razones por la cual está sin voz, porque se fue a beber por ahí. No bebí whisky, no bebí whisky en el fin de semana. No es como a mí cuando estoy sin voz, este... No, ya lo tuyo es perreo, ya lo tuyo es perreo cuando llegas aquí sin voz. Pues el señor estaba trabajando ahí, ¿verdad? En el booth de Extra Life. Así que vamos a darlos con Alex para que les dé su experiencia de este año. Sí, mano, pues gracias, compañero, gracias. Pues sí, como dijo Mash, este es nuestro tercer año trabajando en el booth de Team Extra de Puerto Rico, ¿verdad? Y de la San Jose Children's Foundation. Así que esto, ¿verdad? Gracias a la administración de Puerto Rico Comic-Con, ¿verdad? Que nos provee este espacio para reclutar gamers para que se unan a Extra Life y levantar donativos, ¿verdad? A través de diferentes actividades como la tendita de Extra Life, el booth de Just Dance y un sinfín de cosas que hacemos allí todo para levantar donativos, que gente, todo el dinero que se levantó allí este año y en años anteriores, 100% va directo a la Fundación San Jorge. Nosotros no nos quedamos ni un solo centavo a esa actividad y todos los artículos que allí se venden y se sortean, todos son a través de donativos, ¿verdad? Que quede claro con eso. Pero como les dije, 3 años trabajando en Comic Con, o sea, yo no me considero una autoridad, ¿verdad? En reviews de Puerto Rico Comic Con, eso yo se lo dejo, ¿verdad? A los blogs y a esto. Yo cuando hablo aquí de lo que pasó en el Comic Con, hablo de mi perspectiva, y de mi opinión, ¿verdad? Bien personal, obviamente, sí, mi opinión es bien personal. Así que nada, pero voy a hablar en general de lo que estuvo pasando. Bueno, lo dividí por puntito. Bueno, vamos a empezar asistencia general. Bueno, en cuanto a la asistencia, igual que el año pasado, o sea, mucha asistencia, mucho movimiento de personas. Sí logré recoger de las personas que se acercaban a nosotros y de amistades que me encontré allí en el Comic Con, que la organización para entrar estuvo mucho mejor que en otros años. Las filas, que aunque parecían impresionantes, una vez daban el go para abrir las puertas, fluyó fenomenal. O sea, no hubo revolú, no hubo mucha espera para entrar. O sea, aparentemente pues se pudieron abrir más puertas. Y eso fue algo que me contaron, que fue lo que dañó el año pasado, y es el hecho de que, por ejemplo, un día como sábado, el año pasado, el centro de convenciones estaba compartido con otra actividad. Y eso fue lo que provocó que no se pudieran utilizar más entradas. Esta vez, este fin de semana, el centro de convenciones era completo para el Puerto Rico Comic Con. No habían actividades pautadas, lo que permitió que se pudieran utilizar más entradas al evento, lo que ayudó a fluir el flujo de personas que estaban ansiosos por entrar, y esto ayudó un montón. La seguridad hizo un buen trabajo en cuanto a eso. Bueno, pues el Comic-Con también contó con un nuevo setup, y es que esta vez utilizaron o incorporaron a las actividades el uso del segundo piso del Puerto Rico, del Centro de Convenciones de, ¿verdad?, Pedro Rosselló. Lo que hicieron fue que en ese segundo piso fue donde montaron la tarima principal, donde iba a ser el desfile de cosplay. Y al igual que nunca se había hecho, esta vez incorporaron el hecho de añadir conferencias o paneles, que esto nunca se había hecho, al estilo así como hacen en New York Comic Con, San Diego Comic Con, que llevan artistas y dan paneles. Pues Comic Con, pues, ¿verdad?, tratando de emular, ¿verdad?, esa fórmula ganadora de esos cons, pues esta vez incluyeron varios paneles, de los que pude recordar, porque lamentablemente, como estaba trabajando, no pude participar de ninguno. Hubo un panel de películas de videojuegos, hubo un panel de cómo la vida de una persona cambió a través del gaming. En ese estuvo participando nuestro compañero Juan Vélez, ¿verdad?, de Team Extra de Puerto Rico. También estuvo Yeseida Merced, la esposa de Roberto, que es el capitán de Team Extra Life. Fueron invitados a participar de ese panel. Y otras, ¿verdad?, personas del mundo de gaming, que cada uno pues tenía una historia bien profunda y bien, bien fuerte que contar, y cómo el gaming los ha ayudado a ellos a sobrevivir diferentes condiciones, entre ellas condiciones de salud y cosas así. Eso, ese panel estuvo, me contaron que estuvo bien intenso, bien fuerte, se derramaron lágrimas allí. Estoy esperando que saquen video para verlo, porque sí lo grabaron. Y otros paneles con artistas invitados. Hubo un panel con Jessica Nigri, hubo un panel con Lara Parrilla. O sea, estuvo bien interesante la propuesta que hizo Comic Con, y todos los paneles, según informaron, se dieron buenos. O sea, hubo gente, hubo buena asistencia, lo que permite que para el año que viene seguro van a seguir haciendo más paneles. Pues como les dije, en el piso principal, ¿verdad?, el primer piso abajo, pues ahí estaban todos los vendors, todos los patrocinadores, todos los exhibitors, estábamos nosotros. Entre los exhibitors, ¿verdad?, más llamativos, pues estaba el booth de Marta India, que tenían este año, tenían un stunt show en vivo de, ¿verdad?, por la película X-Men Apocalypse. Ellos estuvieron haciendo este stunt show desde que abría Comic Con hasta que cerraba, un show por cada hora, y básicamente era como una simulación de un entrenamiento de un equipo de X-Men, ¿verdad? Y ellos estaban como que peleando entre ellos con sus diferentes habilidades y poderes. Pero estuvo nice. Yo el viernes pude ver el stunt completo y fíjate, les quedó súper bien, todo el mundo se lo disfrutó. Ellos después que terminaban se sacaban fotos con las personas, porque obviamente ellos están vestidos en personajes y tenían los props y las cosas, y todo el mundo pues se sacaba fotos con ellos y qué sé yo qué. Eso estuvo nice ese stunt show de los X-Men. Había un área de laser tag, como le habían anunciado. Pude ver la fila de laser tag, la fila estaba nice para poder jugar laser tag, y en fin, es verdad, eso era los displays más llamativo. En cuanto a vendors y artículos, bueno, pues obviamente, si usted ha ido en estos pasados últimos 3 años, 4 años, va a observar vendors que ya llevan por años que siempre están yendo al Comic Con. O sea, usted va a ver una tendencia en la mercancía que ofrece, que casi siempre más o menos es la misma. O sea, artículos de anime, Funko, y más Funko. O sea, eso es lo que prácticamente usted va a ir a ver allí. O sea, y pues una que otra cosita de gaming, a ver unos cuantos vendors que tenían juegos de video retro y cositas así, y habían vendors pues que vendían artículos, ya sea ropa, prendas de vestir, que me sorprendió. Vi un vendor que no había visto en otros años, que se especializaba en camisetas y gorras, y él tenía un área bastante grande y era más que de camisetas, era wardrobe, vamos a llamarlo así, wardrobe de geek, y nunca había visto eso. También vi otro que no había tenido oportunidad de ver, que llevó una línea de ropa. Yo he visto esas imágenes por internet, pero yo no sabía que vendían camisetas o póster de esas imágenes. No sé si han visto una imagen que hay por ahí, si usted la busca, que dice que hay una tortuguita comiéndose un pedazo de pizza y dice I'm on a ninja diet. O sea, estoy en la dieta del ninja. Obviamente haciendo referencia a los Ninja Turtles. Y esas son unas imágenes en ese arte, y eso yo lo tenía plasmado en camiseta. Había una camiseta que era la que yo quería. La vi el sábado. Cuando fui a buscar el domingo, no le quedaban. Y era la imagen de un gato sentado en el piso con un headset y con un control de PlayStation jugando. Entonces alrededor del gato decía piu, piu, piu, piu, piu, piu. Mano, fui para allá, no le quedaba la condena camisa, mano. Le quedaba una, 2X, pero era de un panda. Era un panda. Yo no tengo nada en contra de los pandas, pero yo quería el gato. Y no conseguí el gato, mano. Me fui bien decepcionado. Pero es que el domingo le habían dado bien duro a ese kiosco, porque el arte estaba bien nice. Estaba cool. Ese nunca lo había visto, la primera vez que lo vi allí en el Comic Con. Otra cosa que también noté en estos últimos años, he llegado a un área que se llama el Gaming Zone, que es el área de los para jugadores, los fanáticos de los juegos de mesa. Lo que hicieron fue que los ubicaron en los salones que están cuando usted entra al lobby principal del centro de convención. Hay unos salones de conferencia que están para la izquierda. Ellos los ubicaron ahí, estaba debidamente identificado, Gaming Zone, y usted entraba y estaban todas las mesas preparadas para todos los entusiastas del juego de mesa que se quisieran sentar a jugar. Eso estaba bien lleno. Y me gustó porque les dio un área a ellos aparte, o sea, para que pudieran disfrutar y jugar lejos del bullicio de acá, del piso principal de la actividad. Entonces estuvo super nice. Bueno, eso es más o menos lo que pude ver, ¿verdad? Obviamente, el área de arte, al igual que el año pasado, está ubicada en la parte de atrás. Esta vez tenía más espacio. Al no estar la tarima, pues todo ese espacio que se perdía por la tarima se concentró a darle más espacio a los artistas. Vinieron más artistas, muchos artistas de cómics locales, de libros, estaban allí. Usted compraba su ejemplar, ellos gustosamente se lo autografiaban o se lo dedicaban. So, vi más que otros años, más personas llevando sus productos, ¿verdad?, sus cómics y sus libros allí, que eso estaba bien chévere, ¿verdad?, que se le dio un espacio a los artistas locales. En cuanto a el cosplay, pues mira, vi cosplay bueno, vi cosplay malo, pero honestamente, en comparación con años anteriores, esta es mi opinión. Además, alguien me dice, ya, lo este nation es bien troll. En mi opinión, yo por lo menos no vi nada súper fuera de lo normal. O sea, yo no vi nada que me volara la mente, algo como que wow, o sea, nada así overwhelming. Si alguien que te escuchó este podcast vio algo que yo no vi, quiera compartirme, ya lo he dicho, pues tú no viste esto, pues nos postan una foto en los comentarios, porque por lo menos lo que yo alcancé a ver, yo no vi nada impresionante. Lo que sí vi mucho, muchos Spider-Mans, muchos Deadpools. Esto no falla. Este es el Spider-Man Kong, el Deadpool Kong. O sea, esto no falla con los típicos trajes de spandex. Nada, nada fuera del ordinario. Este, no vi, por lo menos yo no vi ni un solo Iron Man. No vi ni un solo Iron Man. Ah, yo vi en una foto. Ah, pues contra, pues no pasó por el boot de Stray en ningún momento. O sea, porque yo no vi ninguno. Vi un War Machine y estaba bien tecado. Vi un War Machine y estaba bien tecado, bien tecado. Lo que sí vi, muchos custom Captain America, ¿sabes? Captain America, pues obviamente con los trajes, pero le hacían cositas adicionales que sí. Gear de guerra o cascos de soldado, o sea, como que custom. Pero vi muchos Captain America. Me sorprendió no ver más personajes de Civil War. Me estuvo raro. Me pareció ver un Black Panther a lo lejos, pero... Y una que otra Black Widow, que eso no falla, pero no... Y Ant-Man también, vi unos cuantos Ant-Man. Vi un Ant-Man que estuvo cool. Los demás estaban medio chippy. Pero me estuvo raro que no hubo tanto hype por lo de Civil War. Ver más Iron Man o Captain America que hicieran montajes de como que estuvieran peleando o algo así. O que un grupo se pusiera con lo mira, vamos a vestirnos de Civil War y vamos a hacer el fotoprop allí en el Comic Con como si estuviéramos peleando. Que lo pudieron haber hecho, pero te digo, no vi mucho hype por Civil War. Me estuvo bien raro. Me hubiese gustado ver un Falcon, alguien que fuera allí con unas alas que se abrieran jalándolas con algo, un mecanismo o algo, de verdad que... Pero pues la cosa está mala y esto hay que también reconocer que preparar estos disfraces pues coge dinero, tú sabes. Y esto pues a veces en otro mundo tiene dinero para invertir en hacer un cosplay. Que va, bueno, me topé con dos bayonetas que estaban super cool. Vi dos bayonetas que estaban chévere. Vi la bayoneta del 2 y vi la bayoneta del 1 precisamente, pero no sé si ellas se lograron encontrar algún punto dado. Se veían bien, tenían el cuerpo, o sea, las muchachas hicieron un buen cosplay, so que pasaban como una bayoneta desapercibida allí en el Puerto Rico Comic Con. Bueno, en cuanto a los artículos y precios, yo tengo que decir que encontré mucha cosa muy cara. Muy cara en comparación con otros años. Obviamente yo sé que la economía está mala y estos vendedores hacen un sacrificio bien grande por pagar, tener una mesa allí en el Puerto Rico Comic Con y poder vender su cojete y buscarse su billete. Yo sé que la cosa está mala, la calle está bien mala. Y ellos pues esta es su oportunidad, ¿verdad?, de cuadrar las finanzas por lo menos por un par de meses. Y hay que respetar el hecho de que ellos ponen un precio basado en algo de lo que ellos puedan ganarse algo. Pero también caen a veces un poquito, rayan en lo absurdo en cuanto a precios. Y muchos Funko exclusivos, que está bien que te pidieran eso, pero yo creo que si usted va a hacer una buena búsqueda, usted puede conseguir los más baratos, ¿verdad? En cuanto al arte, que es lo que últimamente, en estos últimos años, yo me he estado dedicando más. Yo como que he bajado un poco la intensidad de estar comprando tanto Funko en estas actividades. Y me estoy dedicando más a comprar prints o posters, ¿verdad? De gaming o de películas o whatever, ¿verdad? De lo que me gusta. Mano, también las encontré un poquito caras, ¿verdad? Yo respeto el arte, a mí me encanta el arte. Yo respeto el sacrificio que hacen estos artistas de tirar estos prints. Pero digo de esta manera que si yo lo comparo con el año pasado, que por ejemplo usted compraba un print básico, por decir un print, un 11x14, ¿verdad? Y se lo vendían, qué sé yo, a 2x20 pesos, pues 10 pesos cada uno. Pero este año tú ir y encontrar prints de ese mismo tamaño y que tú vayas más o menos pensando, pues más o menos deben, y tú preguntas, mira cuánto están, 20 pesos cada uno. Como que, what? O sea, de un año para acá, dobló el precio. Y ponle que exacto el mismo artista que tuviste el año pasado. Y te dobló el precio del print. Dice, diablo, más o menos son los mismos prints del año pasado. Wow, o sea, también fue chocante ver el costo alto de los prints. Y es una pena porque hay muchos artistas que tienen unos trabajos brutales, brutales. Inclusive vimos arte que nunca habíamos visto. Vimos trabajos hechos en crayola derretida, vimos trabajos hechos en airbrush, vimos trabajos hechos en difuminación, o sea, vimos cositas diferentes en el arte, pero le encontré que la están vendiendo un poquito cara, tú sabes. Inclusive el último día, que por ejemplo dice, no, el último día bajan ciertos precios, no me topé con ninguno, nada más que con uno, que vendió unos prints 5x7, también me los vendieron a 2x5, y más tarde fue Taino y se los vendieron a 3x5. O sea, ya era tarde, o sea, digo, contra pues, qué remedio, pero los prints grandes no estaban bajando. Mira, me encontré con uno, que vi algo que te iba a comprar para ti. El chamaco se especializa, él hace arte tipo comic cover, o sea, él te vende un print que simula la carátula de un cómic de tu superhéroe favorito, pero estilo cartoon, y tiene uno de Batman brutal. Entonces, él tenía en la mesa unos más pequeños, que eran 5x7, de esos mismos grandes, pero más pequeños. A ver, espérate, vamos a checar los pequeños. mano, un print 5x7, 5x7, que es pequeño, o sea, 10 pesos. Sí. Yo no pregunté por los grandes, no me atreví. Yo me tragué la lengua y yo, chacho, me va a pedir 30 pesos por un print, 11x14. O sea, y yo digo, contra, está bien, él te lo firma, porque la mayoría de los artistas que te venden el print te lo firman, y eso como que, tú sabes, un detalle cool. Pero, mano, la economía está mala, no me mate. Vuelvo y repito, el arte se respeta, el arte da trabajo. Esta gente pasa un sacrificio para hacer estos prints, pero es la cuestión de cómo está la economía, tú sabes. Pero, anyway, ¿sabes? El que le guste el arte, el que respete el arte, tenga el dinero, mire, usted puede comprar los prints que usted quiera y ayude a ese artista a seguir haciendo estos trabajos. Pero yo creo, por lo que yo vi allí, yo creo que a los artistas no les fue tan bien este año. No le fue tan bien con la cuestión de la venta de los prints, honestamente. Yo, para mí, no le fue tan bien. Los poquitos que compré fueron de los pequeños. No pude comprar nada tamaño de los que yo siempre compro porque estaban overpriced. So yo, vamos a verlo, ojalá y me equivoque y ojalá le haya ido bien. Pero por lo que yo vi, vea los boots con una o dos personas nada más. O sea, tú no veas mucha gente metida en un bus comprando arte como en otros años. Vamos a ver. Y al final que las estéticas sean las que hablen por ellas mismas, pero no creo que le haya ido muy bien. No creo que le haya ido muy bien a los artistas. Así que vamos a ver si tienen que reorganizarse para un próximo año o tratar de ir a otros eventos que sean más económicos y puedan vender más barato. O sea, yo también entiendo que el Comic Con es un evento, como digo ahorita, que a estos vendedores le cobran bastante dinero por poner una mesa allí. Y depende del tamaño, es el precio que se cobra. O sea, tú pagar por le 1,500 por un fin de semana y que tú solamente hayas hecho 700 pesos en venta. O sea, se te cae el nene de la cuna. O sea, es absurdo. So, vamos a ver. También me dijeron que mucha gente estaba como que bien aguantada en comprar cosas. Pues, obviamente, así están las cosas. Overall, para terminar ya, ya me dio la garganta. Overall, el evento estuvo pues como siempre, o sea, la reunión más grande de Geeks de Puerto Rico, el mejor fin de semana del año para usted ser usted, salir, ¿verdad?, romper ese cocoon, a lo mejor por sus profesiones o por sus estudios, por su familia, pues no demuestra así a simple vista, no, a al aire libre. Y en este evento, pues usted puede ser usted puede ser fanático de cualquier superhéroe, se puede vestirle como usted le dé la gana. Pero usted puede ser un Spider-Man barrigón, y allí nadie lo va a criticar, ni lo va a mirar, ni se va a reír de usted. Porque allí otro que está allí es porque Geek le gusta esto, y ese es el momento de ser libre. O sea, disfrutar en familia, vacilar, bailar, pasarla bien. O sea, que es la mejor excusa de la para ser geek durante el año. O sea, overall estuvo muy bueno, muy bueno, muy buena organización, la gente se lo gozó, eso que nada, ya preparándonos para el año que viene, a ver qué nos depara el Puerto Rico Comic Con 2017. Overall, pues 8.5 de 10, por el hecho de que sí, o sea, muy buena organización, había amplio espacio para caminar, aún el sábado, que fue el día que más personas asistieron al Comic Con, usted podía caminar libremente por los pasillos sin problema de chocar así, ni toparse con un mundo de gente en un pasillo como antes. O sea que por lo menos por ese lado, pues, props, ¿verdad?, a los organizadores del Comic Con. Así que vámonos con un 8.5 por el hecho de que, pues, las cosas están un poquito overpriced. Pero al booth de nosotros de Extra, yo le doy 10 de 10. Fue el booth más encendido de todo el Comic Con. Y esto yo no lo digo porque yo estaba trabajando allí. O sea, usted puede preguntarle a cualquiera que ha ido al Comic Con, mira, tú pasaste por el booth de Stralight. Sí, ¿y cómo estuvo eso? Se lo va a decir. O sea, no, ese booth estaba encendido, activado. Con lo del Just Dance, o sea, la pompeadera, Apolo cogió el rol de MC, estaba activando a la gente. Yo estaba cabregando con los turnos del Just Dance y de vez en cuando yo también tuve que hacer de MC, por eso es que estoy sin voz, porque mi trabajo era activar a la gente y ponerlos allá a brincar y hacerte la gritar, y por eso es que yo estoy sin voz. Entonces, yo que para el año que viene tengo que entrenar a hablar del diafragma y no de la garganta, porque eso es lo que me ha dejado sin voz. Pero nada, fue por los niños, la pasamos bien, así que nada, muy buen Comic Con, otro más que pasa para la historia. Mire, en cuestión de donativo hacia Extra Life, pues, hermano, te sorprendería saber, una de nuestras preocupaciones era ver como obviamente como están las cosas, pensábamos que a lo mejor, ¿verdad?, pues puede ser que hubiera una ¿verdad?, cierta merma en cuanto a los donativos. Pues, hermano, te sorprendería saber que por lo menos en la parte que yo trabajé de Just Dance nos fue muy, muy bien, mucho mejor de lo que esperábamos. O sea, eso fue non-stop match. Eso fue desde que las puertas abrió hasta que cerramos, gente constantemente bailando. Y por cada persona que bailaba era un dólar que entraba para la fundación. sea, hoy mismo se está bregando con la contabilidad, ¿verdad? De lo, del toro, ¿verdad? Total recaudado en cuanto a las ventas de artículos y el Just Dance y la rifa, porque hubo dos rifas. Rifamos el gaming chair, ya por fin se fue. También rifamos un Funko de Once Upon del personaje de Regina, que es protagonizado por Lara Parrilla. Ella nos firmó ese Funko y se sorteó allí y se hizo un montón de chavos gracias a ese Funko autografiado por Lara Parrilla. Así que de verdad que yo entiendo que nos fue bastante bien, a pesar a las expectativas, ¿verdad? Pues nos fue súper bien. ¿Y en cuestión de lo, de la tiendita de Extra Life, se vendió algo? Pues se logró vender bastante, sobraron artículos, pero fueron artículos de estos de chuchería que vendemos a pesitos, dos pesitos, pero por lo menos los artículos, ¿verdad?, que costaban un poquito más, los Funko se sobró, creo que uno nada más, se fueron todos los demás Funko. Todo lo que se llevó allí, que era de 10 pesos o más, se logró vender gran parte de esa mercancía. O sea que por lo menos podemos decir que la harina también pues bregó bien. El sábado nos donaron el domingo, nos donaron unas galletas para vender, se fueron todas las galletas, porque los monchis atacaron y se fueron todas las galletas allí mientras la gente bailaba. So que, mano, de verdad que estamos súper contentos con el trabajo realizado. Los voluntarios hicieron una excelente labor, o sea, todo el mundo se fajó en sus áreas. Eso fue para arriba y para abajo, la gente bien pendiente de uno. Nation, bebiste agua. Nation, cógete tu break, yo te cubro, vete, camina, o sea, estira las piernas, siéntate, descansa. Apolo, lo mismo, Apolo, vete, camina, bebe agua, descansa. Overall fue un tremendo trabajo en equipo, de verdad que nos fue súper bien. El boot, de la manera que se montó este año, estuvo bien chévere, se le dio, ¿verdad?, acceso a personas por todos lados, o sea, que iban a tener contacto con nosotros por todos lados. Son muy buenos, ¿verdad? Bien satisfecho del trabajo realizado por Team Extra Life allí en el Puerto Rico Comic Con. Y en cuanto a reclutamiento, estamos hablando de los 200 plus reclutados. Eso es lo otro que te iba a preguntar. Exacto, o sea, estamos hablando 200 plus reclutados para Extra Life. O sea que por lo menos, si lo llevamos a 200 personas, ¿verdad? Para darte un número fijo. Si por lo menos esas 200 personas se comprometen con la causa y recogen por lo menos 100, o bueno, Gatonejo de Seguro estadísticamente lo va a sacar hasta más económico, pero yo me voy más allá. 100 pesos por lo menos, estamos hablando que ahí nada más hay como 20 mil pesos. Ahí nada más. Sin contar los que ya están activos en el equipo. O sea que este año pinta bonito para Excel de Puerto Rico. So vamos a ver cuántos de esos 200 plus se comprometen con la cosa. Por lo menos los que estaban allí dijeron que les encantaba les encantó el concepto de Extra Life. No conocían de lo que era Extra Life, ahora lo están conociendo, han entrado nuevos likes a la página de Facebook. So que todo el que estuvo allí le está interesando Extra Life. So vamos a ver, ¿verdad?, si esto nos da fruto y esto prospera y logramos que se active esta comunidad de gamers para que sigan jugando por los niños de aquí de la Fundación San Jorge y que metan mano en Extra Life. So estamos bien bien contentos con eso, mano, súper contentos, de verdad que sí. Nice. Brutal eso que hablaste. Yeah. Bueno, con esto llegamos. Y eso que no me quería extender, es que me emociono demasiado, mala mía. sorry. No, silax. Bueno, con esto llegamos al final del tema de esta semana. Así que vamos a pasar a qué es la que hay. Yo por mi parte, puedo hablar rápido. ¿Qué es la que hay? Pues he jugado Uncharted y he jugado Rocket League, más nada. Alex, ¿qué es la que hay? Pues, mano, yo voy rapidito también. Nada, Puerto Rico Comic Con, ya lo dije, estuve por allá. Uncharted 4, por fin. Jugué un poquito del multiplayer la semana pasada con Nicole durante su stream en el canal de Extra Life el jueves a las 8. Estuve jugando multiplayer, mano. Nada, el multiplayer súper divertido, súper fun, de verdad que uno vacila como en ese multiplayer. Y de la historia, la streamé el miércoles en el canal Extra Life, llegué al Chapter 5, a ver si esta semana por la tarde juego de poquito en poquito. Ya tomé la decisión de que no voy a streamear más Uncharted 4, eso fue nada por el hype, hice ese miércoles stream, no voy a streamearlo. Esto es un juego que merece toda la atención de los fans, merece que uno esté bien inmerso en la historia, y yo entiendo que usted streameando, manejando un chat y jugando, va a perder muchos detalles de lo que está pasando y como que no es fun. Yo creo que esto es un juego para disfrutárselo uno fuera de stream, y eso es lo que voy a hacer. Así que no voy a streamar más Uncharted 4 para disfrutarme la historia. Y hoy, como no fui a trabajar, pues me sentí, por fin pude ver Deadpool. Muy buena, me gustó, me reí. La película, verdad que lo del fourth wall lo rompe, y de qué manera. Ok, o sea, la película, o sea, ya más creo que lo había dicho hace tiempito, no es un Oscar-worthy movie, o sea, pero para lo que es y el concepto que es, está buena. O sea, entretiene. La película está bien entretenida. Me gustó después. Y en parte de eso, pues, hermano, pues nada más por ahora. Está bueno. Ya. Yeah. Bueno, con esto de la. Terminamos, que es la que hay. Y vamos a pasar para el cierre. Y les recordamos que estamos reclutando para Extra Life 2016. Para unirte, visita extralifepr.org y presiona Únete a nuestro equipo. También les recordamos que el podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Formativos y NivelEscondido.com. También les invitamos a que escuchen By Gad, Galaxy Nintendo, Galaxy Retro, Omocha Tuchumi y PSNPR Remaster. Por último, les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube bajo Nivel Escondido. Yes, sir. Yes, sir. Y ahora que más dice Twitch, no se olviden, los martes a eso de las 6:30, 6:45, estamos con Nestalia por el canal de Twitch de Nivel Escondido, jugando juegos clásicos de Nintendo y de Super Nintendo. El martes voy a jugar, o sea, mañana, estamos grabando el lunes, mañana voy a jugar Paperboy por petición de nuestra compañera Nicole de Press Post. Me dijo, quiero que juegue Paperboy en stream, pues voy a jugar Paperboy. El jueves llegamos con Zona Supersónica, juegos clásicos de Sega Master y Sega Genesis, y por petición aquí de los muchachos quieren que juegue Gargoyles, así que voy a jugar Gargoyles el jueves. Yeah. O sea, sí. Entonces, el domingo, que este domingo lamentablemente no pude hacerlo porque llegué super explotado al Comic Con, los domingos pues estamos en Sunday Kickstart, ¿verdad? Con este servidor, y voy a estar terminando por fin el Imperial Star Destroyer de Lego, que me quedé a mitad en Creative. Yo espero ya este domingo en otra sesión más de Creative poderlo finalizar, al igual que el compañero Gatonejo. No sé si este martes va a subir, yo imagino que sí. No sé si va a estar jugando Multiplayer de Uncharted 4. Él llega los martes a las 10 de la noche con Todd Cat Tuesday. No sé si, ya lo dirá, ya no nos avisará si va a jugar o no este martes a las 10 de la noche, así que pendiente a eso. Así que denle follow para cuando el canal suba online, usted se entere y se pone con nosotros y vacilar en el chat. Yeah. Pero bueno, ¿se acabó? ¿Sí? Se acabó. Mediodía. Cuba. Bye. Y es que esta vez se utilizó y daba un break mash. Ah, me está dando un calambre en la pierna. Ay, segundo f*** que me dan el joder. Día. Ay, María. Esta mañana fue en la izquierda y ahora es en la derecha. Ay, ah, está pasando. Ahí tiene Juan para que se ríe. Bueno, la parte para que se ría. Espérate un momento. Ok, ya. Ok, we're back. Ok. 3, 2, 1.